la luna muestra su carita enharinada. Sobre el oscuro altar de cimbras del sausal, los camalotes se asemejan a jangadas de esmeraldas enlutadas que desangra el arasal. El sabalaje va arribando rumbo al norte por la bailanta del veril han de pasar, y hasta la luna es una inmensa mojarra entre cardumen de estrellas que mi canto ha de enredar. Un trago amargo de este mate de recuerdos, de la sonrisa del amigo que no está. Es el señuelo tintineante de mis horas que me pinta otro aurora a orillas del arasal. El sabalaje va arribando rumbo al norte por la bailanta del veril han de pasar, y hasta la luna es una inmensa mojarra entre cardumen de estrellas que mi canto ha de enredar. Un trago amargo de este mate de recuerdos, de la sonrisa del amigo que no está. Es el señuelo tintineante de mis horas que me pinta otra aurora a orillas del arasal. La luna muestra su carita enharinada.